Adelante, estamos en directo. Gracias, José. Bienvenidos a nuestro programa de simulaciones Edu. Hoy es 18 de abril del 2015, son las 10 y 21 de la mañana, hora local en Puerto Rico. Los Ángeles, California son 3 horas menos, que nuestro webcaster está por ahí. Estamos transmitiendo en vivo por el YouTube de Puentes al Mundo. Yo soy la profesora Anneli Rivera y junto a Yasmín Santana Rivera formamos el equipo EduTIC PR. Y hoy nos acompaña como webcaster y fundador de Puentes al Mundo el profesor José Rodríguez. Nuestra invitada de hoy es la profesora Saime Rodríguez. El tema de nuestra conversación es prácticas educativas, simulaciones. En esta ocasión, utilizando el hashtag SimulacionesEdu para esta dinámica de conversatorio, está dividido en dos partes. La profesora Yasmín va a dar la primera parte y está su servidora, la profesora Nelly. La profesora Yasmín nos explicará los conceptos, roles del maestro, de los estudiantes, las ventajas de usar simulaciones en la educación y ejemplos de esta herramienta para facilitar el proceso de enseñanza en los estudiantes. La segunda parte realmente está nuestra invitada, Saime Figueroa, que compartirá sus experiencias usando experiencias de éxito utilizando las simulaciones de Minecraft como prácticas educativas. Esperamos que nuestro webcaster nos presente el módulo de simulaciones elaborado como parte de la tarea del curso de EDUC. Ahora cedemos los micrófonos y las pantallas al video de nuestra compañera Yasmín como primera parte de este evento. Bueno, vamos a estar hablando sobre las prácticas educativas de la simulación. La simulación es definida por varios autores desde dos perspectivas distintas. Desde la perspectiva didáctica, es una práctica educativa en la que se facilita la capacitación y la autocapacitación mediante un modelo teórico práctico. También es definida desde una perspectiva más sistemática, como programas capaces de simular en el ordenador situaciones reales y generar resultados precisos. Es una representación controlada de fenómenos del mundo real y una modelación de la realidad social o física, de manera que el participante puede interactuar y llegar a ser parte de esa realidad simulada. Existen otros tipos de simulaciones, entre estos los juegos, que son orientados hacia una meta. Mediante la aplicación de una serie de reglas, existe competencia entre sus participantes. Suelen o no simular la realidad. Pueden servir de contexto al aprendizaje de algún contenido. También tenemos las simulaciones juego, que dan la oportunidad de experimentar los procesos de toma de decisiones en un ambiente dinámico de riesgo y de incertidumbre. Es una práctica preferida como método de enseñanza que imita una parte de la realidad, pero también implica competencia. Existen unas ventajas al implantar la práctica educativa de la simulación. Entre estas, representa fielmente la realidad y a su vez controla la complejidad de los acontecimientos. Anticipa las consecuencias de decisiones estratégicas que enriquecen el proceso de planificación. También permiten la obtención de datos para realizar estimados probabilísticos de las condiciones futuras. Y su uso es apropiado cuando la experiencia real es muy costosa. Las decisiones tomadas por el alumno no implican riesgos mayores. Y el estudiante adquiere experiencia a través de situaciones que frecuentemente resultarían difíciles y muy poco accesibles en la realidad. A través de la práctica educativa de la simulación, el aprendiz llega al conocimiento de lo simple a lo complejo. Por medio del trabajo exploratorio que realiza, la inferencia, el aprendizaje por descubrimiento, desarrolla habilidades de investigación de un fenómeno de naturaleza física o social, desarrolla pensamiento crítico para la toma de decisiones y la buena resolución de problemas. También desarrolla habilidades y hábitos del tema especialidad y recibe constantemente retrocomunicación. Existen unos retos al implantar esta práctica educativa. Entre estos, el manejo de las nuevas tecnologías por parte de los maestros y estudiantes, asumir los costos de nuevas tecnologías por parte de la institución, sea el hardware o software, el presentar al alumno tareas de aprendizaje a las cuales pueda responder, tomando en cuenta que las respuestas no tendrán las mismas consecuencias que una situación real, y que los estudiantes comprendan las reglas de la simulación para poder llevar a cabo las actividades que se lleven a cabo en el salón de clase. Hay unos roles del maestro. A través de la práctica educativa de la simulación, los roles del maestro cambian y este se convierte en facilitador del aprendizaje de sus estudiantes. Es un árbitro que controla la participación de estos sin interferir en las actividades que se realizan. Los adiestra, los aconseja para que se desempeñen mejor y los asesora y le brinda apoyo en todo momento. Es una guía, mediador del conocimiento, que se asegura del aprendizaje significativo de los estudiantes y es aquel que crea los instrumentos de evaluación. Proyecto surge como parte del curso de Historia de América Latina dentro de la unidad de estudio de lo que son las civilizaciones precolombinas. Como parte de esa unidad, era un modo de repaso porque el curso se concentra en lo que es la historia contemporánea, pero sí teníamos que trabajar unos temas que habían pues ellos tomado en años anteriores y repasarlos. Así que decidimos utilizar la tecnología para que ellos presentaran hicieran unas presentaciones orales, ¿verdad? Y utilizaran Minecraft para recrear esas ciudades, las ciudades Machu Picchu, lo que son las comunidades de los Anasazi, y así por el estilo. Las civilizaciones más importantes precolombinas, ellos las fueron recreando en Minecraft, que pues como les había explicado, es un programita, un juego, un videojuego de computadoras, de consolas, donde ellos van construyendo con bloques todo lo que se imaginan. Y ellos estuvieron durante un tiempo haciendo una investigación, y analizando mapas, haciendo tomas desde satélite, ¿verdad? Y investigando lo que era la construcción de estas civilizaciones para poder recrear esas comunidades y llevar la verdad a cabo de una forma bastante real y luego utilizarla dentro de lo que era la presentación oral que ellos tenían que cumplir como parte del curso. La oportunidad pues de participar en el foro global pues surge posteriormente, hay una convocatoria, yo presento la actividad como les dije, es algo normal en mi clase, no fue algo creado para ir a participar a esta convocatoria, sino que simplemente presenté la actividad que se realizó en la escuela, que se realizó en mi salón, y afortunadamente pues fui seleccionada dentro de los maestros que van a representar a América Latina, somos 20 maestros que vamos a ir a representar a América Latina, lo que es el foro global. Ellos, pues, la actividad, la dinámica de trabajar con videojuegos, le gustó mucho, ellos todavía se siguen reuniendo, en ocasiones utilizan pues mi salón para trabajar esas construcciones, ahora mismo se encuentran trabajando un proyecto bien interesante que surgió de la nada hace 2 días y se les planteó la posibilidad de adecuar, ¿verdad?, de poner bonita una de las áreas de la escuela para ellos y ellos comenzaron a crear modelos en Minecraft y ahora pues tienen unas maquetas virtuales bien interesantes que están construyendo y fue algo que surgió de ellos. Ellos realmente hay que dejar que participen, hay que dejar que ellos asuman un rol protagónico dentro de lo que es su educación. Y nosotros como docentes simplemente preguntar, no perdemos nada con preguntarle cómo podemos resolver un problema o una situación. Realmente, ¿cómo tú exhortarías a otros profesores que tienen esa preocupación de que ellos no saben utilizar estas herramientas? Yo no soy experta en Minecraft, eso ya yo lo había comentado anteriormente. Visualmente es un juego que a mí tiende a marearme un poco los movimientos. Nosotros como docentes no tenemos que preocuparnos por conocerlo todo. Realmente nuestros estudiantes están allí también para enseñarnos a nosotros. Ellos dominan, y si no dominan la tecnología, buscan tutoriales y ellos tratan, ¿verdad?, de resolver las situaciones que presentan día a día. Yo creo que ese es un rasgo característico de los estudiantes de hoy en día. Para ellos no existen los problemas. Ellos buscan la solución fácilmente desde pues su teléfono, desde su computadora. Y en ese aspecto, yo creo que los docentes no tenemos que tener miedo. simplemente dejarnos llevar. Nosotros somos los expertos en lo que es la pedagogía, nosotros conocemos la temática que estamos discutiendo, pero ellos tienen un control y tienen un dominio de la tecnología que nosotros tenemos que explotar, que saber explotar. Y en ese aspecto pienso y estoy convencida de que simplemente tenemos que supervisarlos, pero dejarnos llevar. Ellos tienen mucho que enseñarnos, de verdad. Nosotros le podemos promover o proveer, ¿verdad?, un tema, una idea y plantearle cómo nos gustaría que fuera, y ellos fácilmente van a ingeniárselas para sorprendernos. Yo creo que parte de esto es retarlos a que nos sorprendan. Eso yo creo que dentro de mi proyecto fue fundamental, porque cuando yo les expliqué lo que queríamos hacer, que íbamos a trabajar unas presentaciones orales, recuerdo que les dije, ahora sorpréndanme. Yo lo que quiero es que ustedes me sorprendan, me callen la boca, digan, yo me tenga que sentar en el escritorio y decir, wow, estos chicos de verdad que se pasan. Así que en ese aspecto yo creo que debemos guiarlos y confiar en ellos. En estos momentos, paso los micrófonos a José, que quiere compartir con nosotros una experiencia. Adelante, José. Perdón, ahora sí. Gracias a Amy de nuevo por aceptar esta invitación a lo que es un conversatorio aquí con Anne y Jasmine. Y yo, como compartí una experiencia como profesor de primaria, igual mis alumnos son de quinto de primaria, tienen aproximadamente 10 años y están envueltos en esos mundos virtuales de videojuegos, y ellos sí usan el Minecraft y otros juegos en línea, y igual es ese entusiasmo que hay en el aula cuando el profesor hace algo que les interesa a los alumnos, y en traer sus aparatos al aula o utilizar nosotros mismos estas herramientas en nuestras salas de cómputo, en lo que ahora es iniciativas de uno a uno con tablets y iPads. Y igual yo recientemente me apunté a lo que fue Minecraft Edu. Y en poder tener un servidor local en mi escuela para explorar esto, en recrear espacios virtuales y en usar las diferentes normas que estamos utilizando, especialmente en Norteamérica. Estamos a fin de año escolar y tenemos un poquito más de flexibilidad, más de tiempo para poder explorar y ver realmente lo que le interesa a nuestros alumnos, y de esa manera, y yo estoy totalmente de acuerdo en aprender junto a ellos. Y de esa forma llegamos finalmente a lo que es el siglo XXI y lo que son esta era digital, que a veces nosotros como docentes o inmigrantes a lo que es a lo digital se nos dificulta, pero ahora pienso que en esta experiencia que nos has dado hoy en llamar a otros a que hagan lo mismo y que exploren, y que realmente tener confianza en nuestros alumnos de que ellos tienen mucho que aportar en el aula. Minecraft es un videojuego, el que menciona la profesora Saimé, y que no es otra cosa que le llaman el Lego virtual, y esto lo puede comentar Saimé. Sus inicios fueron en el 2010, y es básicamente, pues ella lo explicó bastante bien, construir o puedes hasta destruir edificios en tercera dimensión en forma de bloques. Existe una versión gratuita dirigida a Minecraft en la educación, donde existe ese control con los estudiantes durante el juego. Recuerden sus comentarios, pueden usar #simulacionesedu. Minecraft permite desarrollar estas habilidades como la colaboración, la planificación, porque tienen que planificar definitivamente, como bien lo menciona. Tienen que planificar el croquis, como decimos nosotros, ¿no? Es colaborativo porque todos se comparten, ¿no? Todos quieren participar. Es importante la investigación. Si habla de los incas, tienen que averiguar qué son los incas. Ellos mediante la exploración la conocen. Una supervivencia, porque hay unas partes que destruyen, ¿verdad?, lo que están haciendo, y definitivamente una construcción, como los edificios en este caso. Y todo este desarrollo de habilidades nos permite usarlo en el salón de clases. La profesora lo usó en el salón de historia, pero también están las matemáticas, la geografía, la física. Algunos comentan y señalan que como ellos tienen las leyes de física propias, esto se puede usar para hasta física cuántica, entre otros. Puedes descargar el programa de crear simulaciones como los Sims 4, como también puedes bajar o descargar la aplicación de Minecraft. Después que terminen, la profesora puede abortar un poquito, porque en el caso de ella no funciona dentro del mismo dispositivo móvil que se permite bajar esa aplicación, sino dentro del salón de clase. Así que decidimos por eso utilizar las mismas consolas de los estudiantes y los celulares, que ellos pues tienen la aplicación dentro de los celulares, que es una aplicación que ellos descargaron en sus tabletas también. Así que creo que es muy sencillo el que ellos puedan manejarlo desde sus propios equipos, porque les permite también sacarlos del salón de clase, no limitarse a hacerlo dentro del periodo, dentro de los 50, 60 minutos del curso, sino que pueden sacarlos en su tiempo libre, en el camino a la escuela, hasta en su casa, pues ellos simplemente pueden continuar el proyecto y sin darse cuenta de que realmente lo que están haciendo es una tarea. Ellos se divierten, los que lo estaban haciendo en consolas pues se conectaban desde sus hogares, uno en un pueblo, otro en otro, y aún así seguían la construcción de este proyecto. Gracias, Jaime. No podemos dejar definitivamente sin mencionar los Sims. Los Sims fueron los primeros, los que iniciaron, ¿verdad?, lo que son juegos de simulaciones. En este juego se controla una familia donde la tarea es hacerlos crecer, conseguir trabajo, disfrutar, relacionarse, muy parecido a lo que es Simulaciones que vemos por ahí. Ustedes pueden buscar directamente en la web. Esta es una de las páginas que tiene más de 90 millones de simulaciones entregadas, ¿no?, a esto, a la educación. Las dividen en física, en biología, en química, en ciencias de la tierra, entre otros. Ahí le estoy mostrando un ejemplo de si tuvieran que usar en ciencias, ¿no?, la escala de pH. Y lo curioso de esto es que tú puedes descargarlo, como también lo puedes ver dentro de tu ordenador, como uno de los ordenadores, y colocan o escriben el tema que están buscando, en el caso, el ejemplo es biología. Al final, si le añades S.SWF y los resultados, vas a notar que al ladito del tema, en este caso biología, notas que al ladito tiene flash en formato de corchete. Eso permite pues identificar que son multimedios interactivos que puedes utilizar también, y vas más al directo. Second Life es interesante para mí porque debido a mis bases, ¿verdad?, educativas y los intereses de los estudiantes, muy parecido a lo que le pasó a Jaime, estos estudiantes estaban interesados en Second Life y en estos mundos virtuales que 3D, que de otra forma se llaman metaversos. Me motivaron a incursionar en Second Life. Yo soy ese avatar que estuve ahí, se llama Enriqueus. Estos fueron mis primeras experiencias en Second Life y quise compartirlos con ustedes. Es emocionante aprender a comunicarte, a caminar, a correr. Cuando te transportas es algo, pues, algo 3D emocionante también, de un escenario a otro. Esta identidad virtual como Enriqueus, según Bruno 2014, nos catalogan como ex-ciudadanos y nos permiten aprender a relacionarte con otros avatars, ¿no?, con otras personas. Second Life en la educación lo define el artículo, que es una forma de e-learning sincrónica, presencial y a distancia, donde de forma presencial a través de la red. Y existen aulas dentro de ese Second Life, y tú te sientas como si estuvieras en un salón de clase, y aportas y consigues, ¿no?, esa información. Así que es algo más significativo o que tú estés ahí, que te veas ahí específicamente. Quiero que, si está por ahí Yasmín, y nos defina lo que es un avatar. Vamos a definir lo que es un avatar. Un avatar, ¿verdad?, buscando la información de Second Life específicamente, es una representación gráfica generalmente humana que se asocia a un usuario para su identificación. Como han mencionado, ¿verdad?, ese es su avatar. Pueden ser fotografías o dibujos artísticos y hasta representaciones tridimensionales. Los usuarios pueden manejar su propia representación virtual o avatar a través del espacio tridimensional y proporciona a los usuarios de estos mundos una experiencia distinta a los espacios de aprendizaje tradicionales, no solo físicos, sino también virtuales. Ese Second Life en la educación, en estos ambientes inmersivo, que no es otra cosa que simulaciones en la vida real, aprender haciendo, aprender interactuando, aprender comportamiento, aprender produciendo ese conocimiento, aprender simulando. Otra de las ventajas que en la primera parte de Yasmín nos comentó como parte de las ventajas de utilizar las simulaciones en el aula. Les mencioné anteriormente que así como cualquier programa que estemos usando, necesitamos saber los requerimientos de Second Life. Y en la página de Second Life está la conexión de internet, qué memoria necesita, la resolución de la pantalla, las tarjetas gráficas. Es importante mirar esto. Así que esto obedece a que esta oportunidad quizá no es tan accesible, ya que el ordenador va a instalar un programa, requiere varias especificaciones como esta, una banda ancha para el uso de internet. En el blog de Virtualmente Posible, anuncia la disponibilidad de un Second Life para tablet. Reto, si me pueden comentar en hashtag simulaciones edu, es cuánto ocupa tantos requerimientos dentro del ordenador que no todo el mundo tiene esa disponibilidad, sobre todo la de internet. Y también existen otros que necesitan Java, que necesitan que añadas un plugin, que recuerdes que, hay, como les mencioné en la página anterior, vas a trabajar con Flash, y esto es importante cuando vayas a presentar o quieras utilizar algunas herramientas. En conclusión, es importante evaluar los equipos y las plataformas que tienen disponibles los usuarios, en este caso los estudiantes, pasado como Nombier nos menciona, los estudiantes ya tenían Minecraft, así que ¿por qué no utilizarlo? Versus las instituciones educativas, ¿no? Las herramientas de tecnología educativa no solo deben cumplir con los objetivos de los cursos, sino estar consciente de cuán accesibles son. Todos buscamos un código abierto. Los requerimientos mínimos de hardware, como ya le he mencionado, si tienen tantos requerimientos, no todos estamos disponibles para poderlo utilizar. Que sea móvil, que lo puedas utilizar fuera del aula, es importante también. Y más aún, que cuando demos una capacitación a maestros, pues sea fácil para ellos, de manera sencilla y simple, para que puedan adoptar estas nuevas prácticas educativas o estas prácticas que existen y que han mejorado año por año. Hasta aquí mi aportación. No existe, no son todas las simulaciones que puedo mencionar, pero podemos usar en otro podcast, claro que sí. Excelente, pues muchas gracias y a todos por acompañarnos hoy, en especial a los compañeros que estuvieron en nuestra transmisión, que se reportaron a lo que fue Google Plus y Puentes al Mundo, a la profesora Magdalena Galeana desde España, a Elena Glaterol, también tuvimos ahí a nuestros compañeros Mario Echeverría en El Salvador, Juana Gutiérrez en Perú, el profesor Alexis también en Perú, y otros que nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Simulaciones Edu, y pueden descargar el video y el podcast en YouTube, también en puentesalmundo.net y próximamente también en nuestro canal de iTunes. Pueden buscar ahí a Puentes al Mundo.